¡Alegría, alegría, amigos! Sabe César nuevamente aquí para No Perdonarte y Nazareth haciendo Expect No Mercy. No esperes piedad, ¿eh? ¡Qué bueno! Trajiste la nostalgia. Traje la nostalgia. Hoy tenemos mucho hard rock, pero de todas las épocas y sobre todo antiguo. ¿Cómo fue derivando, no? Aquel hard rock se transformó totalmente en el metal de hoy. No. No, me opongo a esa teoría. A ver, dale, decímelo. Me encanta pincharte. No, el heavy metal vino antes que el hard rock. El hard rock es un concepto posterior. Claro, pero todos lo meten en la bolsa, ¿no? Sí, en la bolsa está, pero en realidad es un concepto posterior. Cuando comenzaron a tocar las bandas, desde Steppenwolf en adelante, el concepto de hard rock no estaba muy claro. En realidad el concepto de heavy metal estaba más presente. Ajá, luego totalmente. Se habló de hard rock por oposición a un supuesto soft rock, que en realidad nunca terminó de cuajar, ¿eh? Uh-huh. Pero la idea fundamental es que grupos como Nazareth hoy en día los encuadramos dentro de una supuesta categoría de hard rock por oposición a otras formas. ¿Sí? Claro. Esa es más o menos la... ¿Forma geométrica? No, precisamente. Serían más pulidos, más melódicos. Ajá. Y mejores instrumentalmente, por decirlo de alguna manera, que una simple banda de heavy metal. Uh-huh. Sí, además, con ciertas bandas como esta, como Nazareth, tienen una voz al frente, como la de Dan McCafferty, que es como áspera, chillona, y con unas características que llegaron hasta hoy en día de intérpretes como Udo Dirkschneider, ponele, exageradas, o como Bon Scott, o peor todavía, como Brian Johnson. Ajá. ¿Sí? O sea, ese tipo de voz empezó a pulirse ya en aquellos años, en los 70s. De hecho, bueno, Jordi, la banda de Brian Johnson, también era de los 70s. ¿Sí? Bueno, entonces, ¡bienvenidos bueno! Sí, oficial, ya vamos. Ya vamos, ya estamos. Feliz día. Taxi. Bueno, vamos a leer algunos mensajes porque la gente sigue comunicándose. Yo no entiendo por qué la gente sigue escuchando este programa, porque esto... ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál? Para la radio, uno tiene simplemente que dejarse llevar. Uh-huh. O sea, coloca el dial en donde le gusta y se deja llevar. Pero este programa hay que escucharlo o descargarlo. Tienes que entrar a un lugar específico. Requiere de un trabajo. Es como cuando decía la gente que era más valioso mandar una carta que enviar un email, porque la carta te obliga a ir al correo. Bueno, esto tiene algo de eso en cierto modo. Y entonces hay que valorar doble el esfuerzo de la gente por escuchar este programa. También la tontería de la gente que se toma el trabajo de escuchar. Este programa que seguimos cometiendo. Exactamente. O el esfuerzo de poder escuchar las pelotudeces que uno dice. Sí. Tal vez lo que podemos hacer el esfuerzo o de decir más o de decir menos. Porque yo diría menos. Cada vez diría menos. Menos diría. Bueno. Sí. ¡Menos! Sí, uno. Bien, ¿quieren entonces que les pase algunos mensajitos? Dale. Acá, bueno, vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos a... Perdón. Que siga que con lo suyo, ¿no? Dice acá Edwin, un saludo desde Ecuador. Lo seguí con Epopeya como hace 10 años cuando era un crío y es una sorpresa volver a encontrarlo. La verdad que para nosotros también es una sorpresa, ¿no? Felicitaciones, manda Edwin. Darío dice... César, queda muy corto el programa, son unos grosos. Eso dice Darío, pero una hora y pico te parece corta acá. Yo el otro día confieso que lo empecé a escuchar el programa. Ajá. Yo nunca los escuché. ¡Hablale al micrófono, Choren! Porque si no sale muy bajito. ¡Hablale al micrófono! Vos hacete amigo del micrófono. Claro, yo normalmente no los escucho los programas porque ya los escuché cuando los hice. Claro. Pero el otro día empecé. ¿Y? Y más o menos por la mitad tuve un derrame cerebral. Claro, como Bret Michaels. Claro. O sea que realmente no entiendo cómo la gente no sobrevive es... a eso. Para, ¿por qué nos damos tanto con un caño? Loco, hay música, una música de la reconferencia que traen los amigos acá. Tenés música. Alegría, sorteos. Claro, mirá, acá en el mensaje... En una época teníamos sorteos, se perdieron los sorteos. Maximilian P., bueno, porque ahora el dicho de no hacerlo al aire también lo dificulta un poco. Claro, sería un poco tonto hacer un sorteo y esperar que la gente llame. Claro, no. Pero acá dice, Maximilian P. dice, este programa es increíble, cuando se ponen en la misma frecuencia no hay nadie que los pare. Es un problema porque ninguno de los tres está en la misma frecuencia, claro, nunca. No, ni queremos estar. Ni queremos tampoco, claro. No. O sea, usted poniéndose en la piel de Aranowski en la mía, yo en la suya, estaríamos un día tendríamos muy que mal. ¿Sí? Como en las películas esas donde se intercambian los cerebros de las personas. Ajá, sí. Un día vos tendríamos que intentar. César, Yo hago de Aranowski y vos hacés de mí. Me si toca no la peor parte. Ponés una manguera en el upite y se la pasás también, a claro, este y... Totalmente, totalmente. Claro. Bueno, ¿qué más? Juan Manuel dice, muy bueno el programa. Después aquí tenemos a Hernán diciendo, excelente como siempre el programa. En cuanto a los silbidos a Maiden, está todo dicho. Mucha gente enganchada con lo de Sabaton del otro día. Sí, que viste, qué loco eso. Gente que viene y que va. Sí, dice, recuerdo, ya lo hiciste la otra vez. Pero el público se renueva. Bueno, mira, justamente hay un mensaje. El público se renueva, justamente. Hay un mensaje que no pide perderlo, que no repitamos los chistes. A ver, dale. No, no, que dice que hacía muy poco había hecho un chiste con una banda y le puso Black Sabbath. Este muchacho, Diego Agnetti. Es muy bueno el nombre. Claro, Black Sabbath. Y viene con otros comentarios que son muy interesantes. Mira, a mí me preocupa cuando la gente está enganchada con el programa, porque Diego, por ejemplo, me hace un par de correcciones muy útiles a nivel lingüístico que tiene que ver con las pronunciaciones de algunos idiomas que yo evidentemente no domino, como es el turco. La otra vez habíamos hablado de Hisarle. Ahora me entero que se pronuncia Hisarle, yo dije Hisarlik, se pronuncia Hisarle en turco. Y justamente me lo pone acá cuando hablábamos del asentamiento de Troya que descubrió Heinrich Schliemann, ¿no? Uh-huh. O sea, la Troya que tuvo varios asentamientos, uno de ellos perteneció a la Troya de que narra Homero. Entonces dice, te cuento que se pronuncia Hisarlö, así como el alemán, pero un poquito más hacia la I, me pone acá, ¿no? Tirando ahí. Y como todas las vocales suaves, se logra un sonido bastante acertado, poniendo los labios exageradamente como para pronunciar la letra escrita. ¡Ah, la pipé! Yo tenía una profesora de alemán, la profesora Rose, que encima te ponía la boquita y decía, te pongan la boquita como para hacer una U, pero pronuncie una O. Para la O del alemán con diéresis. Yo decía, y yo fantaseaba por otros podemos mundos. Podemos dar clases. Claro, totalmente. Yo bueno, el único turco que conozco es el turco que me encontré en la neblina. Claro. La otra noche y te digo que sufrí, pero sí. Vi el mundo del rock. ¿Sabe de dónde viene esa expresión? Como turco. ¿De dónde en la viene? Neblina. Como turco en la neblina. Decímela. No es por donde usted piensa, ¿eh? Ajá. En una época se consideraba, obviamente, al vino como una bebida más espirituosa de lo que es hoy en día. Es decir, se hacía puro. Entonces, tener una turca era tener una mamúa con vino puro. ¿Por qué? Porque el otro vino, el rebajado, se le ponía agua. Es decir, era vino bautizado. De ahí viene lo de turca como sinónimo de borrachera. Entonces, como turco en la neblina es como un borracho en la neblina. Nada que ver con los turcos. Nada que ver, nada que ver. Bueno, y también me cuenta que cuando pronunciamos a esta cantante que fue alguna vez de The Gathering, Anneke van Giersbergen, la pronunciación correcta sería Hirsbergen. Que yo venía pronunciándolo como seguimos si fuera en alemán. Seguimos hablando de lo mismo, del turco, del... No, en neerlandés. O sea, no en holandés, sino en neerlandés. Yo lo pronunciaba como en alemán. Bien. Pero es Hirsbergen. Entonces, a partir de ahora lo voy a pronunciar ahora. Muy útil lo de Diego realmente. Y ahora, más allá de los mensajes, que son muchos, también acá este mensaje, para que vean que somos muy internacionales, dice, muchachos, si encuentran bajadas desde Hong Kong y China, no se asusten. No es que en las tierras de Confucio y el taoísmo haya pegado el choren, chicos, choren, sino que soy un fiel oyente argento de viaje nomás, dice Pablo. Mirá qué nivel, loco. Llevame y te hago el programa todos los días al lado tuyo. Desde Hong Kong. Che, antes de seguir, sí. Quiero mandarle un saludo grande y solidarizarme con nuestro amigo Martín Brunás. Totalmente, me enteré que hoy. En el espacio de una semana sufrió en carne propia dos más que desagradables episodios de violencia. Y no presentó ningún libro. Y no presentó ningún libro, pese a que el primero fue en la feria, justamente cuando estaba ahí para registrar la presentación del libro contra el INDEC. Ajá. Y sufrió, como muchos otros, el ataque de la patota kirchnerista, que intentó impedir el desarrollo del acto y la presentación de un libro que obviamente criticaba la gestión al frente de ese organismo que trata de ocultar el hecho evidente para todos nosotros de que la inflación se ha desbocado y estamos nuevamente ante un peligro económico real. Ese, exacto. Así, o sea que son épocas mismo, violentas. Lo en mismo Argentina. Para, bueno, digamos que nos extendemos en el saludo al autor del libro y a la otra gente que padeció el episodio, pero ahí estaba nuestro amigo y de rebote la ligó. Y después. ¿Para cómo la ligó? Y le estaba filmando. Y empezó tratando de filmar los disturbios en la fila. Antes de entrar al acto ya estaban haciendo quilombo. Él trató y empezó a medio como a hacer, bueno, flaco, dale, saca la cámara. Y después, obviamente, estaba filmando y llovían los sillazos. O sea que un amigo de él incluso fue severamente lastimado en un ojo. O sea, una cosa. Me gusta que pasen esas luego cosas. Luego de Hilda Molina, que fue un ya era, ya veníamos mal. Y eso fue terrible. Mojado. O sea, que no me vengan más con la historia de que Fidel Castro y la izquierda y eso. Un dictador es un dictador, no importa la ideología que tenga. Y eso no cambia. O sea, un tipo que te mantiene prisionero en una isla, por más que sea resistiendo al imperio o lo que sea, no deja de ser un dictador. Mira, te tiro otra. Yo vengo sufriendo la dictadura de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Leí como tu episodio. Un ente y elemento y artista del rock que soy a lo largo de tantos años de mi vida. Uh-huh. El otro día me agarré con una cantidad espeluznante de seres municipales que aparecieron en el boliche de un amigo mío. Y terminaron llamando a otros tres más, porque vinieron tres, llamaron a otros tres y después terminó cayendo la cana. Y no terminamos todo en el calabozo porque la cana se solidarizó la cana. Ajá. Con nosotros los, o sea, artistas. Claro, que habrán sido nosotros, para que la cana... No te la voy a contar porque la tengo que hacer larguísima, pero estoy repodrido desde que Post-Cromañón vengan endilgando y poniendo trabas en todos los boliches existentes de la ciudad de Buenos Aires, generando monopolios y poniendo a los artistas en lugares imposibles de llegar por todo lo que le piden al boliche. Disculpame una cosa, Aranoski, con tu facha, si la policía se solidariza con vosotros, ¿quiénes eran? ¿Darth Vader? Claro, claro. Nosotros eran musulmanes, ya con claro, bombas en la mano, con granadas en la mano. No, te digo, porque yo soy un gran demagogo, entonces en un momento le di vuelta al discurso, ¿no? Cuando llegaba a la cana le decía al tipo, así que vos sos un putito como los milicos del 76, ¿no? Le decía el tipo, ahí vienen tus amiguitos, los ratis. Cuando llegó el rati, le dije al rati, pero yo con la policía no me meto, porque la policía está cuerpo a cuerpo todos los días en la calle. No como vos, que sos una rata, que trabajás para Macri. Y el cana se cagaba de risa, ¿viste? Por favor. Estoy repodrido. Creo que están matando una... Más allá de que mataron una generación con Cromañón, están matando también una generación de artistas con estas excusas de la seguridad. ¡No quiero que me cuiden más! ¡No quiero más matafuegos! ¡Quiero rock! Todo dicho, amigo. Bueno, un abrazo a Martín. Sí, sí, totalmente pronta recuperación y que vayan para adelante las acciones que correspondan. Sí, además, porque el otro, ¿no?, episodio era un episodio casi doméstico con la gente que, entre comillas, administra su consorcio y que por una discusión así de referida a la propiedad le enviaron gente a golpearlo, ¿no? Una cosa estamos volviendo al patoterismo de los 70. Pero si ya te lo dice, si desde el Estado vos recibís agresión, intolerancia y patoterismo, es obvio que muchos se hagan eco, lamentablemente. Sí, en realidad también recibí grandes dosis de ignorancia. Sí, ¿no? Sí, o sea, la presentación de un libro, o sea, de que te ignoren, digamos, básicamente. Porque te ignoran en todos los aspectos y sobre todo en el aspecto intelectual. No hubo menos promoción intelectual que en esta época desde hace mucho tiempo. Y ocurre que en una feria del libro encima vas a mandar opositores. Obviamente, se puede probar que los opositores fueron enviados por el gobierno, pero eso es evidente el enlace. Bueno, en el testimonio fílmico que estaba sacando Martín, la gente en la fila decía, estos son los mismos que tenemos que soportar todos los días adentro del INDEC, apretando empleados. Claro. Así que, mirá si... Y bueno, todos leen a Billy Bong, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, tiempos violentos, como decía Tarantino. Claro, último mensaje, porque tiene todo que ver con el tema que vamos a presentar ahora, porque hay un oyente que nos envía un mensaje no dando crédito a lo que muchas veces hemos afirmado. O sea, ahora que el cantante de Accept es Mark Tornillo, no sé si ustedes saben, inclusive pusieron un tema, colgaron un tema esta semana en la web de ellos, que ya se puede escuchar. Es ¿Encaja decir, en el tornillo? Claro, sí, totalmente. Me falta pero un tornillo. Hay quien dice que Mark Tornillo no tiene pasado, que nosotros no habíamos hablado nunca de él. Y es mentira. Vamos a presentar, vamos a escuchar un tema de Mark Tornillo de los de antes.

Estudio de grabación La Nave de Osbourne. Suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, la sección que todos esperaban, de pie, de rodillas o en el piso. Y con lágrimas en los ojos. Presentada por el ilustre catedrático de la Universidad de... ¿Patricios? Patrick Park. Al lado de Saint Christopher. Mirá vos. Choren, chicos, choren. Auspiciado por Sergio. Chore. Bueno, luego de la sobredosis de la semana pasada voy a hablar poco. Porque los sobredosis sí, de blues. Cuando yo me escuché no me soportaba, así que imagínate los demás. Ahora entiende lo que ahora sí, entiendo por lo que padece, claro. Sí, dije, uy, cuánto que hablé. No, fue terrible. Bien. Así que vamos rapidito con un músico injustamente olvidado en estos últimos años, pero que permanece activo. Hay varios, te digo, sí, injustamente olvidados. Y que tuvo gran protagonismo en la escena del rock, tanto sinfónico como del hard rock británico a mediados de los 60 y principios de los 70. Brian Auger, que incluso medio de, tangencialmente fue parte de la escena británica del blues que mencionábamos la vez pasada. Sí, sí. Tuvo varios proyectos, el primero se llamaba Trinity. El segundo, Oblivion Express, sacó discos a su nombre y hasta el día de hoy se mantiene activo con Oblivion Express, que era una banda con pretensiones más incluso sinfónicas, de fusión, tomaban cosas del jazz, era muy muy buena banda. ¿Dónde tomó trascendencia esa banda? ¿En Europa más? Sí, en Europa y sobre todo en Alemania. Trinity llegó lejos. Con Trinity llegó a los supermercados. Claro, a las películas. En forma de desodorante. No, a las películas con Bud Spencer. Claro. Bueno, chiste fácil. Y viejo. Claro. Y viejo. Actualmente. Tiramos el DNI, no tenemos ningún problema. Brian Auger tiene una banda Oblivion Express que la única relación que guarda con el pasado es él, porque tocan los hijos. Ahora, qué mal tener una banda y llamarle Oblivion Express, o sea, el expreso del olvido. Claro. O sea, ya es un comienzo como que es que no te van a recordar fácilmente. No, la banda era muy buena, sacaron una cantidad de discos enormes, sacaron un doble en vivo muy interesante, se llamaba Live Oblivion. También está olvidado. Y sí, se olvidaron, bueno, se olvidaron de él, de la banda y de la buena música que hacían. Vamos a escuchar, como para que vean la ensalada que presentaban, en este disco nada más hay un tema de Herbie Hancock, un tema propio, un tema de jazz, dos temas de jazz hacían un cover de John McLaughlin. Ajá. Y es justamente eso lo que elegí para pasarles. Dragon Song se llama el tema. Hago una pregunta. De John McLaughlin por Brian Auger and Oblivion Express. Hago una pregunta. ¿Cómo qué se, digamos, caratula esto habitualmente? ¿Este proyecto? No. ¿Dónde habría que encuadrarlo? Claro. Si vos tuvieras que explicarle algo. Hard rock jazz. No. Hard jazz rock. Jazz rock o rock fusión. Ajá. Que no está muy utilizada esa claro, etiqueta. Porque hoy en día se perdió un poco también el tema de las fronteras en ese terreno. Claro, porque eran tan fusión como sinfónicos. O claro, sea que, no eran exclusivamente sinfónicos ni eran exclusivamente jazz rock. Ajá. Era una mezcla de cosas. Muy interesante. A ver qué les parece a ustedes. Brian Auger, Dragon Song. We'll be right back. Saludos, roedores. Deme un segundo, que vomito la música de mediodía. Ahora sí. Lo importante es la elegancia y lanzar hasta los postres sin manchar la ropa. Esto lo aprendí en Britania, de la mano de Siuxi. Lo importante es no perder la clase, ¡sabilo! Sí, Siuxi, la primera de las llamas góticas del rock. Dijo presente en el despuntar del punk. Y más que enseñarle a la posteridad a cantar, le enseñó a vestir. Se hizo reconocible por sus atuendos fetichistas, glamorosos y de cortesano masoquista. Lo mismo que por el maquillaje voluptuoso, pero alejado de cualquier sensualidad manifiesta, y la melena espesa de color azabache. Su estampa de dominatriz vampírica se complementaba con esa voz fría y sugerente que... ¡Ay, sí, mamita! Ay, ¡Pégame! ¡Llámame Priscila! ¡Dame con un ñoca, princesa! ¡Cógeme! Hoy me pintó el bajón y quiero algo más tranquilo. Así que acá la tenés, haciendo un cover de los Beatles, Dear Prudence. Si no te gusta, ¡métetelo en el... Siuxi and the Bungees! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! Hey! Decía el viejo Aristóteles, de dos males, el menor es bueno. Así que vos elegís, no levantarte mañana ni a palos, o escuchar a Ave César hasta el final. La revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. La historia es una porquería. En la historia es una porquería de hoy vamos a tratar acerca de la novela moderna. ¿Qué es la novela moderna? La novela moderna, vamos a decirlo de una manera amplia. La novela es el último de los géneros literarios, por decirlo 1800, así. ¿Anterior? No, muy anterior. En realidad hubo novelas desde hace... Épicas. No, había algo que se llamaba epopeya, pero que era en verso. Pero ya no sale más. Pero sí es verdad que había relatos que estaban escritos en prosa, que es la cualidad distintiva de toda novela. Pero ocurre que a lo largo del tiempo, solamente en la Edad Media tomó forma lo de escribir en prosa como forma literaria habitual. Es verdad, te encontrabas en la antigüedad cosas como el Asno de Oro de Apuleyo o el Satiricón de Petronio, pero en la Edad Media tomaron auge las llamadas novelas de género, novela pastoril, novela sentimental, novela de caballerías, etcétera, etcétera. ¿Quiénes leían en esa época? ¿Los reyes? ¿Los ricos, instruidos? Claro, había una diferencia cultural. Sí, pero dependiendo de la época, también llegaba al pueblo llano a través de la lectura. ¿Sí? O sea, se hacían lecturas de determinadas cosas o teatros ambulantes también lo presentaban. Bueno, en realidad la nobleza tenía más acceso, en otra época el clero, una época en que la nobleza era puramente ignorante, dependiendo también la zona geográfica, la época, en fin. O sea que la novela llegaba en principio a través del relato. Sí, el tema es que cuando llega la fabulosa invención de la imprenta, se empieza también a crear de otro modo el verso, o sea, la poesía, llegaba mucho más porque tenía la facilidad de la memorización de por medio. Pero luego con la imprenta se pudo popularizar más aún la prosa. Y por eso mismo empezó a tomar otro auge también. De todas maneras, ocurre, hay un detalle que ahora a lo mejor no tenemos en cuenta, o ¿día? La gente más joven no tiene en cuenta, pero resulta increíble leer o averiguar lo que eran, incluso en Europa, a principios del siglo XX, no es tan atrás, las tasas de analfabetismo que había. Era totalmente bestial, o sea, tenías países donde el 60% de la gente, 70%, como Rusia, no sabía leer ni escribir. Bueno, en la época en la que yo me voy a referir, que era el siglo de oro, probablemente el 90% era analfabeto. Exacto. Así, o sea, imagínense. Que, digamos que todo lo que llegaba al pueblo llano llegaba por comentarios, o sea, no por la lectura directa tampoco. Pero no importa, el punto es que las novelas se escribían en aquella época y aún así no habían tomado todavía la forma que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque las novelas antiguas eran ante todo un grupo de relatos que venían a veces compendiados y otras veces sencillamente eran relatos largos, pero no terminaban de tener una estructura compleja como la de la novela moderna. Ejemplos. La novela moderna, por antonomasia, una de las primeras y quizás el mejor ejemplo es El Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha fue una de las primeras, 1605. Muy fácil de comprender y de entender, no es algo tan complicado. No sé si no es complicado, es una novela tremendamente compleja. Bueno, es compleja, claro, en los intersticios, pero uno lo puede leer, puede entrar en la novela. Pero lo que tiene, a diferencia del relato llano, que tenían otros relatos cualquiera, inclusive otras novelas como El Lazarillo de Tormes, es que dentro de la novela aparecen otros argumentos, la trama se bifurca, se convierte en un juego de cajas chinas, es decir, hay todo un juego con la estructura que no era común en las novelas de antes. Y además, ¿quién lo ha leído, no? Porque todo el mundo habla de del Quijote. Cervantes, claro, pero ¿quién lo ha leído? Pasa que es una novela rara en este sentido. Nunca hubo una novela tan concreta en su intención y tan apartada en el destino final. Es decir, la intención de escribir esta novela era parodiar las novelas de caballería. Y sin embargo, el libro terminó significando un montón de otras cosas que no era la intención original. Hoy prácticamente para todos se pone el Quijote como ejemplo. La idea, los ideales, la amistad, esto, lo otro. Y al principio era simplemente una parodia, no tenía otra intención. Es más, cuando hablamos de novela moderna, hablamos de Cervantes en particular, porque supo dotar de esa estructura interna tan particular. Pero ya había otras novelas. El Cid Campeador, por ejemplo. No, era en verso. Era en verso. Tenía una trama, por supuesto, pero era en verso. Pero es de lo primero que hubo así casi. No. ¿Novela histórica? No, era novela, pero. No, además podés recurrir a montones de otras cosas, el de Camarón de Boccaccio, y las novelas sentimentales como Cárcel de Amor, las novelas picarescas, que no tienen nada que ver con la picardía en el sentido que nosotros hablamos hoy en día, que tiene ese elemento sexual. La picardía en este sentido era algo que tenía que ver con un tipo de extracción muy baja socialmente y de las diabluras que hacía para mejorar su estado. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. De eso, justamente, es de lo que voy a hablar. O sea que todavía no empezamos. No empezamos, ay, no, seguimos hablando. Qué largo que la veo. Bueno, pero yo iba a decir, iba a hablar de la novela Noverri y zambullirme. Ustedes me siguieron preguntando. Bueno, poneme algo de rock. ¡Poneme algo de rock! Zambúllase. Bueno, vamos a lo siguiente. Cervantes pertenecía a una clase muy particular de los llamados hidalgos, como el propio Don Quijote, que era un hidalgo, que no era un conde, un marqués o un duque, sino uno de los tantísimos, unas 4/5 partes de la nobleza española de aquellos tiempos, era precisamente una nobleza empobrecida de caballeros de a pie, los cuales no tenían el más mínimo afecto por los trabajos manuales, es decir, no querían trabajar ni a palo, me parecía que eso los degradaba, y vivían en una constante pobreza, como bien narra el capítulo de El Lazarillo de Tormes que cuenta eso. Ese era un problema muy particular. El otro problema particular es que esa España había sido la España del descubrimiento. En 1492 se produce el descubrimiento de América, se amplían los horizontes, el dinero empieza a entrar a España de una manera casi irreparable, pero al mismo tiempo ocurre un suceso terrible también en aquel 1492, que es que los reyes católicos conquistan Granada y con eso toda España queda en poder de su hegemonía. ¿Sí? Bueno, esto trae algo más complicado aún, que es que había gente a la cual marginar. Los moriscos, por un lado, que eran los moros que habían quedado en España viviendo, y los judíos, a los cuales se le dio la opción de convertirse o ser expulsado a la comunidad sefardita y demás. Bueno, los moriscos fueron siendo expulsados progresivamente y rápidamente. Y los judíos siendo quemados. Ahí viene. Bajo el nombre de conversos, los judíos que permanecieron en el territorio español sufrieron enormemente. ¿Por qué? Porque a partir de entonces comenzó la persecución de la sangre. ¿Qué es la persecución de la sangre? Que para todo lo que había que hacer se diferenciaba entre cristiano viejo y converso. Hasta 4 generaciones para atrás. Era una barbaridad. La Inquisición tomó su momento más terrible, fue la época de los Torquemada, fue la época de los procesos. Por más que el Papa Wojtyla haya dicho que fueron solamente 10.000 casos, no hay tal cosa. Sí, están re locos, no, millones deben haber. La Inquisición en realidad participaba de todos los ejes de la vida del siglo de oro español. Entonces, cuando no llevaba ella misma los procesos adelante, colaboraba con el poder temporal para que se hicieran las averiguaciones y se procediera a investigar a aquellos a los cuales se creía que tenían la sangre sucia, que eran los que eran conversos desde hace 2, 3, 4 generaciones. Qué loco, ¿no? Porque ahí hablábamos, se supone que desde el lugar del cristianismo se hablaría de un mundo puro, no, de un mundo luminoso, de un mundo de amor, ¿no? Nunca, ni a palo. Y mezclaban todo, además, para lograr sus perversiones. Mirá, había cada vez que alguien aspiraba a un cargo de funcionario, aunque sea para aduanas, ¿no? Lo primero que se investigaba era la sangre. O sea, si de golpe había un converso en tu familia, directamente te relegaban la última posición o te sacaban directamente. No había otra cosa. Todo ese proceso que nosotros hoy vemos como aberrante era lo común en aquel siglo XVI y XVII. ¿Qué pasa? Que todo el optimismo que había al principio por el descubrimiento de América, por haber engrosado las arcas reales, se perdió porque las guerras de religión, es decir, la lucha de España y de Carlos V contra los protestantes y luego de Felipe II y demás, fueron dilapidando todo ese dinero y España se cargó de deudas. De modo que lo que venía, el oro que venía de las Indias, apenas pasaba por España e iba a engrosar las arcas de los banqueros holandeses y genoveses. Entonces, había una sociedad enormemente empobrecida que además batallaba todo el tiempo con estos problemas internos de sangre y una miseria espantosa tanto en lo moral, en lo religioso y también en lo público. Salvando las distancias, ¿algo cambió? Sí, sí, cambiaron muchas cosas. O sea, es una suerte no vivir en aquella época terrible donde, por ejemplo, 3 de cada 4 embarazadas morían porque no había atención médica o no se sabía cómo atenderla. Había muchas cosas. En realidad nosotros deberíamos estar contentos viviendo en un mundo como este que prescindió de un montón de tabúes. Pero, mientras tanto, hubo otras cosas. Cuando sale el Quijote, ya están en esa época, España ya está en esa época de descomposición social y el Quijote plantea muchas de esas cosas, inclusive en las novelas ejemplares de Cervantes, una novela como Rinconete y Cortadillo, se habla de la nube de mendigos que hay todo el tiempo. Pero un género dedicado concretamente a eso es la picaresca, de los cuales, aparte del Lazarillo de Tormes, que fue el que inició toda la novela picaresca, hay uno que se llama Guzmán de Alfarache. Me mataste. Bueno, a nivel novelístico, las dos grandes novelas de aquella época, novelas modernas, estamos hablando con estructura compleja y demás, son El Quijote, que salió en 1605, y El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que salió en 1599. ¿Qué es Alfarache? Alfarache era una región. O sea que el Guzmán de Alfarache era un tipo que justamente trata de mejorar su estado, pero no consigue hacerlo nunca, porque era como que vivía en el mito de Sísifo. Acá lo voy a ampliar. Me estoy yendo al carajo, pero yo sé que va a valer la pena algún día. Mozo, traiga otra ronda. Traiga otra ronda, mozo, por favor. El mito de Sísifo era el mito de aquel rey que estaba pagando culpas y los dioses lo habían obligado a subir una piedra redonda hasta la cima de una montaña, pero claro, cada vez que llegaba a la cumbre se le caía por el otro lado, con lo cual el tormento era eterno. Bueno, lo mismo le pasa al protagonista, al Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. El tipo trata, a pesar de que es un pobretón, trata de aparentar que es un noble, pero al llegar arriba se despeña, se cae por el otro lado, y la novela constantemente nos muestra esto, uno que sube y otro que baja. En El Quijote también ocurre lo mismo en cierto sentido, porque Don Quijote trata de ser un caballero, un idealista, y en definitiva siempre la realidad le demuestra que se puede caer más bajo y que todo la realidad es más sucia que la fantasía que él tiene. No va por ese lado lo que yo quiero comentarles. Lo que me llama la atención son los escudos de armas de ambos libros. Antes se ponía un escudo de armas cuando alguien presentaba un libro como ex libris, es decir, como apertura de la obra cuando se imprimía. Bueno, en el caso particular de Cervantes es un hidalgo que tenía encima una historia enorme, inclusive dentro de lo militar, había participado con Don Juan de Austria en la guerra de Lepanto. Es el famoso manco de Lepanto. Sí, que no es manco en realidad. Ah, ¿no? No, en realidad lo que ocurrió es que de un arcabuzazo le quedó tullida la mano, pero nunca la perdió realmente la mano. ¿Sí? O sea, la tenía como contrahecha, pero no la perdió. Obviamente con esa mano no escribía, como es lógico. Ni se masturbaba. Me imagino que tampoco, a menos que quisiera no una sensación. Tal vez le gustaba con esa manita. Y hay una cosa rara. Y sí, porque es como que si te lo hiciera otro, ¿viste? Claro. Vos te masturbás con una mano que la tenés muerta y como si otro viniera a hacerte. Claro, como un muertito que te la toca y... Muerto urbano. Bueno, totalmente. Adelante. Bueno, lo interesante del caso es que como hidalgo, el tipo en algún momento muestra un mundo fascinante, pero donde todavía hay un optimismo presente, el optimismo de los reyes católicos, de Carlos V, de Felipe II, que ya se estaba acabando. Nada que ver con lo de Mateo Alemán y su Guzmán de Alfarache, donde el pesimismo es lo evidente, el peso de la sangre, él mismo tenía familiares conversos en la familia, el peso de la sangre lo obliga todo el tiempo a mostrar un pesimismo feroz. Y se muestra de tal manera que en los escudos nobiliarios de ambos libros eso queda patente. En el de Cervantes hay un escudo donde aparece un halcón con la capucha puesta sobre los ojos. Y por un lado nubarrones y por el otro el cielo despejado. Y en la leyenda en latín dice Spero lucem post tenebras, es decir, espero la luz después de las tinieblas. Para Cervantes, España podía llegar a rehabilitarse en algún momento, pero tenían que pasar esas tinieblas de ese momento, como el halcón al cual le sacan la capucha y vuelve a volar y a cazar y a vivir como antes. Que no era Alfredo Halcón. No era Alfredo Halcón, por cierto. Para el Guzmán de Alfarache es distinto. Ya no se trata del caso de Cervantes, donde había puesto el imprentero este escudo, sino que él mismo trata de fabricarse un escudo porque tenía unas ansias de nobleza que no poseía. Bueno, justamente el escudo de armas de el Guzmán de Alfarache indica a una serpiente, muestra una serpiente y por detrás una araña que va bajando con su hilito. Y la leyenda es Avincidis, ¿sí? Es Avincid non es prudentia. Eso quiere decir que contra la insidia no hay inteligencia que valga. Es decir, que si te van a joder, te van a joder de cualquier manera. Y es verdad, loco. Y es verdad también, sí. O sea, los dos tienen a su manera su razón. Los dos nacieron el mismo año y los dos tienen una visión completamente diferente del futuro. Para esos escudos, ¿los crearon ellos con esas frases en latín? El Guzmán de Alfarache, claro, sí. ¿Los mismos escritores? Ese digo. Sí. El otro, pertenece al imprentero, a Juan de la Cuesta. Pero más adelante, en la segunda parte del Quijote, se hace cargo de ello el Quijote de la Mancha. O sea, pronuncia la leyenda en latín. La dice en castellano. Espera la luz después de las tinieblas. Ah. ¿Eh? De modo que vos fijate cómo una misma época puede ser considerada a la luz de dos sentidos completamente diferentes. Y es algo de los que nos pasa hoy en día también. O sea, vivimos quejándonos de una época terrible, porque lo es en muchos sentidos. Es una época que te ahoga en muchos sentidos. Pero por otro lado, tenemos las ventajas de no estar sujetos, o tan sujetos, a problemas de tipo religioso, racial, político, económico. O sea, la situación es mala, pero podría ser mucho peor como lo fue antes. Bueno, creo que lo peor de todo es que somos argentinos, ¿no? Claro, bueno, esa es una desgracia que si se lo hubiéramos explicado en su momento a Mateo Alemán o a Miguel de Cervantes, no se hubieran compadecido debidamente. Más allá de las cosas, uno debería estar agradecido. El hecho ya de estar haciendo radio, de poder venir acá, encontrarnos con amigos, tener un lugar para la palabra y que esto alguien lo esté escuchando, ya hay que estar agradecido, como totalmente, tantas cosas de la vida diaria Cervantes de cada uno. No hizo radio nunca. No hizo radio nunca, es verdad eso. Lo que sí, a todos estos personajes, a tanto al Lazarillo de Tormes en su momento, que si bien el texto era anónimo, lo podía tomar cualquiera, pero a estos dos personajes le hicieron segundas partes. O sea, vino uno, un avivado, luego hizo la segunda parte del Guzmán de Alfarache y también la segunda parte del Quijote. Claro, en total nadie lo registraba, claro, en esa época. Lo que pasa es que luego los propios autores dijeron, ah, bueno, no, si me hicieron una segunda parte tengo que salir yo a decir quién es el verdadero. E hicieron sus propias segundas partes de cada uno de los libros. O sea, no termina nunca. No, por eso hay una segunda parte del Quijote de Cervantes y una segunda parte del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Pero también hay una segunda parte en el caso de Cervantes, que hizo otro tipo, y del Guzmán de Alfarache de un tal Luján de Saavedra, que también está por ahí. ¿Las segundas partes fueron buenas? No estaban mal. Las de ellos, las del... Sí, las originales. La del Quijote probablemente sea superior a la segunda a la primera en muchas cosas. Y la de Guzmán de Alfarache está muy bien. O sea, básicamente era una continuación de las cosas. O sea que esto marca las tendencias de la novela moderna, es lo que traes hoy. Sí, señor. Además, tenga en cuenta, es tan complejo el libro, el Quijote, que si yo le hago una pregunta lo descoloco. Por ejemplo, según el propio Quijote, ¿quién escribió el Quijote? Esta, loco, esta. Claro, porque uno dice, ¿de quién es el Quijote? Es de Cervantes. Sí, pero el libro no dice eso. Si vos lees el libro dice que esto lo escribió otra persona. ¿Quién? El manco. No, en un capítulo de los primeros dice que el personaje que redacta encontró este manuscrito de un morisco que se llamaba Cide Hamete Benengeli. O sea que si alguien te pregunta en alguno de esos concursos de preguntas, ¿quién escribió el Quijote? Bueno, según el Quijote, la berenjena. Cide Hamete Benengeli. Justamente, berenjena era el chiste de nombrar Benengeli a este señor. Bueno, nos hemos extendido muchísimo. Sí, a la mierda, Lucas. A la mierda nos fuimos. Y me gusta. Honor and Blood de Tank. Ahora sí. Honor y Sangre, que de eso estuvimos hablando, del grupo Tank, año 1984. Tuve un presentimiento. Claro, totalmente. Pues yo no había visto la lista de temas. Sí, sí, sí, es verdad. Tuviste un presentimiento. Pero además un discazo, una maravilla esto, por otra parte. Me lo anunciás, Aranowski. Tomá, mira, decilo vos con tu estilo acerado y metálico. Honor and Blood tenés que claro. ¿Dónde lo tenés? Honor and Blood. El último. Ahora vas a cortar. Oh, Honor and Blood. Así que te gusta el metal. Así que querés saber qué hizo el manco de Lepanto. Entonces, escuchate Honor and Blood de ¡Qué día, amigos! ¡Qué día! Bueno, hoy intentamos hacerlo un poquito más cortito, pero seguramente no nos salió. Gracias. También va a venir con cada historia. Bueno, loco. ¿Qué quieres? Yo lo traigo pensado para contarlo cortito. Pero es un tema muy grande, es un tema vasto, no hay forma de cortarlo. Y además con los donabos que tenés al lado, claro, que te van a estar interrumpiendo. Bueno, yo tengo una seria duda sobre una las sola. Artes y la cultura. A ver. Mira qué cosa. ¿Qué cosa? Vos viste que es muy común, que sí. Infinitamente común, que se hagan de nuevo, que se reversionen sí. Temas musicales, que de por sí son una obra de arte. Sí. O incluso una ópera, se puede tocar varias veces. Ajá. Lo mismo pasa con una representación teatral. Sí. Se puede ver la misma obra por distintas compañías. Lo mismo pasa con las películas. Una misma película se puede filmar 4 veces distinta por distintos ¡vaya directores! ¡Al punto! ¿Por qué no se puede volver a escribir los mismos libros? ¿Cómo volver a escribir? Claro, ¿por qué yo no puedo sacar mañana un libro que se llame Don Quijote porque de la nadie Mancha? Lo hizo, porque no hay una versión del otro libro. Claro, no se han rehecho. Sí que se puede, ¿cómo no? Sí, pero ¿cuántos libros hay que se hayan reescrito nuevamente por otra persona? ¿Cómo se reinterpretan los temas? A ver, te doy un solo ejemplo que me viene ahora a la cabeza. Graham Greene, el escritor británico, escribió en algún momento una novela que se llama Monseñor Quijote, en la cual el Quijote real era un monseñor al cual habían nombrado monseñor contra su voluntad. Y el que fue con él por los caminos de España fue un alcalde comunista al que habían destituido, que hacía de Sancho Panza. Iban en un coche que se llama Rocinante y que era un Fiat de lo más ínfimo. Ajá. O sea que ese tipo de cosas ocurren todo el tiempo. Pero es otra versión. Es una reelaboración. Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, sé que se estaban escribiendo un par de novelas de Sherlock Holmes. Sí, bueno, eso sí. Bueno, las de Ian Fleming también. Claro. O sea, el James Bond también. ¿Por qué no? Eso se puede hacer, se puede hacer. Pero más digamos que ha sido mucho menos habitual reformular una obra literaria que una obra cinematográfica o que una obra musical, ni hablar de claro, pero sí lo que hay es cierto género que ahora se me escapa el nombre, que es algo así como fan literature o fan novel, que es que por ejemplo de la Guerra de las Galaxias o de Star Trek o de El Señor de los Anillos, gente que escribe de esos mundos, pero sus propias novelas. Ajá. Es una forma de reelaboración. Eso también. Sí, sería. Bueno. ¿Hay alguna buena que valga la pena? Yo no he leído mucho. A mí, yo soy por ahí, tengo el fetiche de los originales. A mí me gusta leer los originales, lo otro no le presto la debida. Pero leíste todo a Tolkien. Sí, yo leí El Hobbit, por ejemplo, estaba muy bueno. Es interesante. A mí, de Tolkien me gustó El Señor de los Anillos muchísimo, El Silmarillion muchísimo. Pero Tolkien de alguna manera termina ahí, lo demás son pequeñas cosas. Los cuentitos esos como por ejemplo Egidio el granjero de Ham y demás son maravillosos, pero son pequeñas cosas. Bueno, nos estábamos yendo. ¿A dónde? Hacia otros hacia rumbos. La nada. Bueno, cerramos aquí como habíamos prometido, amigos. Menos mal.